Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerles compañía durante las dos próximas horas, tratando de contarles algunos temas de interés, algunos temas regionales importantes que vale la pena destacar, de lo que tiene que ver no solo con la vida política, económica y social de la provincia, sino también aspectos que van más allá y que obviamente hacen indefectiblemente a la vida de cada uno de los pueblos y cada una de las ciudades que componen la geografía santafesina. Como tema importante, o por lo menos para destacar a estas horas, y que queremos repasar rápidamente, porque además es un tema que supimos tocar en algún momento aquí en Síntesis de la Región, porque supimos darle espacio hace un par de meses atrás, algo que no se conoció mucho en otros medios de comunicación de la provincia. El próximo martes 30 de septiembre llega una vez más el jefe de gabinetes de ministros a la provincia de Santa Fe. Estará en la localidad de Pavón Arriba, esto es en el departamento Constitución, porque estará visitando las instalaciones de la empresa Inalpa, donde va a inaugurar la nueva planta de hojalatería, que recordemos llevó nada más y nada menos que una inversión de 25 millones de pesos, y que esto implicará ahora también profundizar. Recordemos que nosotros hablamos hace un par de meses con la titular de Inalpa, que nos contaba esta posibilidad ya de empezar a producir sus propios envases, de empezar a producir sus propias latas. Recordemos que Inalpa es una marca que hoy abastece a gran parte del mercado nacional, que también tiene productos que se comercializan en otros lugares del mundo. Es una empresa que ha recibido en varias oportunidades financiamiento del Estado. Bien nos decía su titular hace un tiempo que hubiese sido imposible el desarrollo de la industria en la Argentina en los últimos años si no hubiese sido por el fuerte acompañamiento y las políticas nacionales que llevó adelante el gobierno nacional. Además, recordemos que parte de este financiamiento de 25 millones de pesos proviene de los créditos que está otorgando el Banco Nación, y por eso se supone que la próxima semana tanto el jefe de gabinete como la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, estarán en Pavón Arriba acompañando entonces la inauguración de esta hojalatería, de esta fábrica de envases, es decir, la construcción y la fabricación de las propias latas por parte de la empresa, que además, recordemos, va también, entre otras cosas, para poder, entre algunas cosas más, en búsqueda de otro crédito para poder avanzar también en algunas nuevas obras de infraestructura que permitan seguir mejorando no solo el crecimiento de la planta, sino también lo que es el nivel productivo. Recordemos que Inalpa cumple, Industrias Alimenticias Pavón Arriba, eso es lo que significa Inalpa, está cumpliendo 40 años, hoy abarca alrededor de 200 empleados de Pavón Arriba y de la región, y que recordemos que tiene que ver con una historia muy rica de vecinos de esa localidad que decidieron iniciar su emprendimiento hace ya más de 4 décadas. Obviamente hablamos de una empresa que es líder en la comercialización de choclo en conserva, lo que tiene que ver también con hortalizas y legumbres también en distintas versiones, latas más chicas, latas de 1 kilo y también en paquetes envasados al vacío, y que recordemos que trabaja, entre otras cosas, para algunas grandes marcas a pedido, como son Arcor y Canale, por ejemplo, abasteciendo también parte de ese mercado. Próximo martes, entonces decimos 30 de septiembre, Jorge Capitanich, funcionarios del Gobierno Nacional, estarán inaugurando esta obra importante, este financiamiento, esta inversión millonaria que se hace justamente para mejorar la producción en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Pavón Arriba. Bien. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Lo notaba muy entusiasmado con una nota. Que me parece que es una noticia importante, sí, me parece, sí, sobre todo nota... para una localidad de 2.500, 3.000 habitantes como es Pavón Arriba. Indefectiblemente esta noticia, que algo ya habíamos anticipado en su momento aquí, charlando con la titular de la empresa, bueno, finalmente se confirma y en las próximas horas habrá inauguración oficial, ¿no? Bueno, felicitaciones para todos ellos. Es una nota que realizábamos, ¿cuánto hace, Diego, atrás? Unos 2 meses aproximadamente. Vamos a ver si podemos retomar en algún momento también en esta noticia. Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia de la radio pública. Estamos en Radio Nacional, en la AM540, en la FM102.9, a través de nuestros compañeros corresponsales en todo el territorio de la Bota Santafesina. Ayer lo habíamos anticipado. Finalmente rechazaron el pliego de Paula Yacín como fiscal de Tostado. Ayer en la legislatura se reunió la Asamblea Legislativa. Es cuando se juntan senadores y diputados, y se hicieron ayer eco de las impugnaciones que pesaban sobre la fiscal subrogante de Tostado, Paula Yacín, por criminalizar la protesta de los campesinos del norte, que son los que resisten el desalojo de sus tierras. Ayer lo comentábamos, frente a esta situación se dictó en la legislatura un freno de desalojos por 5 años, y frente a esta situación ayer se rechazó por y de manera unánime su ascenso al cargo titular. Hubo 35 votos en contra, más que nada del Partido Justicialista y también de la línea del PRO. Hubo 13 abstenciones del Frente Progresista. La nota la dio, la excepción la dio la diputada de la Unión Cívica Radical, la diputada Tecio, que desafió el mandato del oficialismo y también votó en contra de la postulante. Ustedes recordarán que en mayo también de este año la Asamblea ya había rechazado otro pliego de un juez muy cuestionado, de estar señalado también como uno de los acercadores, si se quiere, a que se puedan quedar algunos poderosos con las tierras de estos pequeños campesinos, el juez penal de Tostado, José Luis García Troiano, con los mismos argumentos que se escucharon ayer en el recinto de la legislatura y en la Cámara de Diputados, y un resultado que había sido más abultado en ese momento. Pero ayer entre las oratorias de algunos legisladores se hizo justicia, por ejemplo. Es otro acto de justicia, se lo escuchó en varias oportunidades repetir al diputado Leandro Busato. Pero recordemos, Yacín había sido impugnada ya por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, este foro que está integrado por las Madres de Plaza, por hijos, por familiares desaparecidos y también por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La Asociación, inclusive, Norte Amplio por los Derechos Humanos de Reconquista y un productor del norte, que es Ricardo Lazarús, a quien, bueno, en ciertas oportunidades Yacín habría perseguido para quedarse también con algunas tierras. Fue el único pliego que se rechazó, esto sí, vale destacar, en la Asamblea había 13, los otros 12 se aprobaron de manera normal. Pero me parece que, y esto se escuchó en varias oportunidades repetir, que no tiene que ver con las cualidades técnicas de quien estaba propuesta para el cargo, sino con las cuestiones políticas, con las cuestiones sociales, un marco, una situación asuciante, si se quiere, los conflictos que se producen en el norte de la provincia de Santa Fe, lo que es Departamento 9 de Julio, más que nada, por la posesión de la tierra. Por eso es que se puso ese ojo, ese rol, y cómo actuó la fiscal en ese momento en los desalojos de los campesinos hace aproximadamente un año atrás. Así que queríamos comentar también esta noticia que no salió en los grandes medios de comunicación tan así detalladita como debería serlo. Muy bien, les contamos a esta hora que Cielo Sarazo es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, y que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica también en el día de hoy, que están los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Las próximas dos horas serán entonces para compartir toda la información regional junto a ustedes. Esto es Síntesis de la Región, así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Si me cansé de cansarme, no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel, ni fiel. Fue por ver que todos la hacen, que todos la toman, la venden, la roban y después se morfan sin asco. La mejor miel, la mejor miel. De esperar fue porque mi tiempo era un muro y una herida. Si me cansé de olvidar fue porque el olvido es la pastilla suicida. Si me cansé de perdonar fue porque cuando duele nunca, nunca, nunca se olvida. Si me cansé de mentir fue porque la verdad lastima solo al principio. Si me cansé de dormir fue porque al sueño no lo sueño dormido. Si me cansé de asistir fue porque asistiendo o no asistiendo siempre empezaron sin mí, sin mí. Si me cansé de obedecer, de ser correcto, me corresponde ser obediente a mi padecer. Y hoy me doy cuenta que padeciendo me canso. Siempre que no pertenezca voy a pertenecer. Te vas muriendo en vida. Si me cansé de llorar fue porque las lágrimas no encontré salida. Si me cansé de siempre correr fue porque a muchas cosas las perdí por correr noche y día. Si me cansé de mirar fue porque mirando vi una vez a la muerte. Si me cansé de perder fue porque una vez me desangré por perderte. Por el hambre, el miedo, el guerra y la fría soledad, soledad. Si me cansé de obedecer, de ser correcto, me corresponde ser obediente a mi padecer. Y hoy me doy cuenta que padeciendo también me canso. Siempre que no pertenezca voy a pertenecer. Callejeros interpretaron Si me cansé. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Empezamos a viajar junto a los integrantes de nuestra red de corresponsales. Empezamos a recorrer nuestra provincia. Vamos a arrancar hoy en el sur de la provincia de Santa Fe. Vamos a arrancar en la localidad de Arteaga. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. En estos días se conoció la noticia de que la justicia, a través de un juez de San Nicolás, frenó el último aumento de la tarifa de gas que debían abonar los usuarios de Litoral Gas tras hacer lugar a una demanda colectiva que había presentado una entidad defensora de usuarios y consumidores. Radioactiva habló con Miguel Scoponi, quien es representante de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y presidente del Centro Económico de San José de la Esquina, Arteaga, Arequito, y esto nos comentaba. Desde el punto de vista de la Defensoría, nosotros estuvimos estos días hablando, porque en realidad esta noticia salió a luz el día lunes. El día martes y miércoles nosotros estuvimos en contacto con Litoral Gas, de los cuales no sabían todavía mucho del tema, porque era una medida que recién se había, la justicia, el juzgado federal de San Nicolás, el número uno. Bueno, de parte de la Defensoría ellos dicen que como es una cautelar, por el momento no se van a tomar reclamos porque, como es una medida cautelar, esto no puede tener, fundamento, y puede ser de que la persona hoy pague, como piden usuarios y consumidores unidos, pero que después, cuando la justicia le esté dando la razón a Litoral Gas, como se supone que es, porque en realidad Litoral Gas no es el formador de precios, Litoral Gas lo único que hace es transporta el valor que tiene, le pasa el Enargas y ellos lo facturan. Digamos, en esta cuestión de que lo que es una cautelar, lo que es una presentación y todo esto, la Defensoría dice que nosotros nos vamos a mantener al margen, no vamos a asesorar con respecto a que la gente, bueno, que no sé si me explico, con respecto a la Defensoría, lo que ellos ven en la parte legal. Por el otro lado, nosotros acá, como la verdad que somos un referente de Litoral Gas aquí en la zona, Los Molinos, Arequito, San José y Arteaga, a pesar de que ustedes tengan la cooperativa ahí, nosotros nos estuvimos manejando vía la empresa Litoral Gas y vía esta asociación que es Usuarios y Consumidores Unidos de San Nicolás, que fueron los que se presentaron ante la justicia y consiguieron esta cautelar. Estuvimos reunidos estos días y bueno, existe la posibilidad de que se refacture aquellas facturas de que han venido con los valores los valores actuales, pero bueno, como la cautelar dice que tienen que refacturarse las facturas que llegaron con los valores anteriores, bueno, la empresa va a hacer lugar a esto, va a dar la posibilidad que aquellas personas que no han pagado su factura puedan hacerlo con el nuevo cuadro tarifario. Así que bueno, es un trámite simple, simplemente lo que tienen que hacer es traernos la factura, una fotocopia de la factura, nosotros lo mandamos a Litoral Gas, ellos refacturan y estarían enviando luego por correo a cada uno de los domicilios la factura con el costo anterior. Eso es lo que ellos están haciendo hasta que la justicia, resuelva este tema, porque que la justicia hoy resuelve, a pesar de que es una cautelar, resuelve de que los usuarios de gas que no han pagado todavía pueden hacerlo con el cuadro tarifario. Por eso no se resuelve, y esto está la otra cuestión, es que todo el resto que hemos pagado ya las boletas con sumas muy altas, porque sí, la verdad que hasta ayer han llegado a la oficina gente que está pagando, le ha llegado 1.200, 1.300, 1.800 pesos. También está, la justicia va a tener que resolver con esos usuarios que pagaron tanta fortuna, bueno, devolverle el dinero, ¿no? Si realmente el cuadro tarifario vuelve a la fecha de abril, como dice la cautelar. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radioactiva 101.9, desde Arteaga, para toda la región. Muy bien, seguimos de recorrida, seguimos viajando. En esta oportunidad nos vamos al oeste de la provincia de Santa Fe, nos vamos a instalar en la ciudad de San Cristóbal, desde la ciudad cabecera homónima. Recibimos el informe desde Radio Alternativa de nuestro compañero Gary Ruiz. Desde la ciudad de San Cristóbal, FM 92, Gary Ruiz, el informe semanal para Radio Nacional Santa Fe. Miércoles, jueves y viernes, la noticia más importante, quizá en la cabecera del departamento San Cristóbal: camiones sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, realmente una concurrencia masiva de la gente de la ciudad e incluso de poblaciones aledañas, ¿no? La atención odontológica, la atención oftalmológica y también cardiológica realmente han desbordado, ¿no? Por allí los turnos que se dieron, que son los que puede cubrir este equipo, compuesto de 18 profesionales que están todavía en la ciudad de San Cristóbal y que esta tarde, viernes, van a estar entregando todas las recetas de anteojos que se han hecho en estos tres días que han revisado con oculistas a las distintas personas, a los distintos pacientes que llegaron de todas las edades y de todas las clases sociales. Impacto importante de la mano de los concejales del Partido Justicialista, Cristian Barbini y Carolina Morel, los dos ediles que componen el Consejo Municipal de San Cristóbal, con cuatro del oficialismo radical. Digamos, la presencia la semana anterior en Ceres ya preanunciaba cómo iban a hacer este tipo de atenciones. Aquí se repitieron de la misma manera profesionales que han atendido en las partes específicas, pero también se ha atendido muy bien a la gente en la explanada del ferrocarril, prácticamente con horarios continuos para poder tratar de atender a la mayor cantidad posible durante las tres jornadas. Es todo desde la ciudad de San Cristóbal, FM 92.1, Gedi Ruiz, para Radio Nacional Santa Fe. Un saludo para todos y que gane Colón. Continuamos haciendo síntesis de la región. ¿Se vale eso? Por la radio pública, siempre vale. ¿Se vale el comentario de Gary? Siempre vale, la gente también desde San Cristóbal acompañando por estas horas. Hacemos el último viaje y nos pegamos a la pausa del programa. Nos vamos a la ciudad de San Jorge. Desde Radio 1 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Franco Benedetti. La Municipalidad de San Jorge, junto a la Escuela Laboral y la Cooperativa de Trabajo para Discapacitados, a través del proyecto Sembrando Nos Incluimos, informa que pondrán a la venta plantines florales, hortícolas y aromáticas realizado en el vivero municipal por los chicos de ambas instituciones. La Feria de Plantines se realizará hoy, viernes 26 de septiembre, frente a COTAD y Poli Yrigoyen 1071, de 9 a 11:30 y de 17 a 19 horas. En otro orden de noticias, la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Jorge, a través del Refugio Canino y en conjunto con el Grupo Proteger, llevarán a cabo una campaña de vacunación antirrábica para perros mayores de 6 meses, totalmente gratuita y con entrega de certificación. Esto se realizará mañana, sábado 27 de septiembre, desde las 14 horas, en el Club de Leones Nuestra Señora de Itatí, Lisandro de la Torre y Las Heras, perteneciente al barrio Belgrano. Nuevo robo a mano armada en la ciudad. Anoche, pasadas las 20:30 horas, se produjo una entradera en otro domicilio céntrico de la ciudad. Tres sujetos sorprendieron a un viajante que llegaba de sus tareas laborales. Al momento de ingresar el vehículo en su garaje, lo abordaron para sustraerle una importante cantidad de dinero. El motivo operativo es muy similar al hecho de la semana pasada, por lo que no se descarta que los malhechores puedan ser las mismas personas. En otro orden de noticias, el intendente municipal Enrique Marucci y la Dirección Municipal de Vivienda invitan a los adherentes del Plan San Jorge Vivienda Propia 3 al sorteo de dichos planes. El mismo se realizará este viernes 26 de septiembre a las 12:30 horas en el Complejo Cultural Municipal. Para más información, comunicarse al 03406-440-405, interno 110, o dirigirse a la oficina de viviendas en el edificio municipal. Informó para Red Provincial de Noticias, Franco Benedetti, desde Radio 1 San Jorge. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida, de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas. volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche, rock and llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, Jóvenes por Dioseros interpretaron Descontrolado. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Tenemos ganas de seguir viajando, tenemos ganas de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir hacia el departamento San Martín. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la localidad de Piamonte, porque como cada semana desde FM Tiempo lo tenemos en línea, lo vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Bertolé. ¿Cómo te va, Pablo? El gusto de saludarte. ¿Qué tal, Diego? El placer es siempre de estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿cómo andan las cosas por Piamonte? Bueno, lamentablemente esta semana no venimos con las mejores noticias, ¿no? Un hecho desafortunado ocurrió el miércoles por la noche. Ajá. Una joven de nuestra localidad que en este momento estaba residiendo con su madre y la pareja actual de su madre en Funes, decidió quitarse la vida, y eso, bueno, enlutó toda la semana de Piamonte, ¿no? Y de la región, que bueno, vivió este trágico hecho el miércoles por la noche. En el día de ayer fueron sepultados sus restos en el cementerio de la localidad aquí de Piamonte, bueno, con una gran congoja de familiares y amigos, muchísimos jóvenes que acompañaron en este adiós a esta joven delfina que, bueno, tomó esta drástica decisión. Si te parece, Diego, el subcomisario de Funes, Damián Brusa, esto nos decía al respecto cuando le preguntábamos, porque el rumor era fuerte, teníamos muchos pedidos de si era cierto, ¿no? Informes de la gente que nos llamaba, nos mandaba mensajes texto preguntando si era cierto lo que se había suicidado Delfina Domínguez. Bueno, el subcomisario de la comisaría de Funes, Damián Brusa, esto nos decía. Claro, pues te puedo comentar que anoche, siendo las 21:30, tomamos conocimiento que en principio había una persona, una femenino, herida de arma de fuego. Bueno, a los minutos nos hicimos presentes en el lugar, pudimos constatar efectivamente que había una persona de sexo femenino, una menor de edad. Fue visto, se contactó realmente con gente de CIES y a posteriori se puso en conocimiento a la fiscalía en turno. Con respecto al hecho en sí, en principio que más fácil como hacemos nosotros sería un suicidio, está todo en tarea investigativa y bueno, se llevan las labores de la rutina. El hecho fue denunciado por los familiares, por la madre de la nena. No, mira, nosotros tomamos conocimiento a raíz de, sería la municipalidad de acá de Funes, que obviamente recibieron un llamado por parte de los padres, que son los que se encuentran con la escena. O sea, los padres se fueron por un lapso de una hora a hacer una diligencia y cuando volvieron se encontraron con la escena trágica. Bien, hasta allí la palabra del subcomisario, bueno, contándonos estos detalles, confirmándonos esta triste noticia, más aún porque se trata de la hija de un colega, Mario Domínguez, el papá de Delfina, era quien tenía la radio antes, la actual FM Tiempo, 92.5, había sido fundada por Mario Domínguez, él actualmente se reside en María Susana, no vive en Piamonte. Bueno, desde allá, por supuesto, ayer estuvimos con él compartiendo allí un momento de mucho dolor. Le mandamos un gran saludo y muchísimas fuerzas para poder seguir adelante después de este golpe durísimo que le ha deparado la vida. Bueno, saliendo un poco de esta noticia, hablar un poco de que el pasado domingo tuvimos el rally de moto, como anunciábamos el viernes pasado. Ajá. Alrededor de 100 motos se presentaron en este segundo rally de motos denominado Primavera en Clásicas y Antiguas, que estuvo recorriendo las calles de localidad. Estuvieron parando allí frente en la avenida principal de la localidad, frente a la plaza pública, donde una gran cantidad de número de personas se llegó hasta allí para observarlas. Aproximadamente 500 personas estuvieron viendo a estas más de 100 motos, que realmente unas joyitas, ¿no? Clásicas, desde 1920, que era la más vieja, que estaba presente, hasta, bueno, clásicos como la Harley Davidson, o bueno, o tantas otras que una con Sidecar que llamaba la atención de las presentes. Bueno, realmente un lujo haber tenido este rally de motos antiguas que pasó por Piamonte el pasado día domingo. Diego, también te cuento que en otro orden de cosas, el Sanco Piamonte nos informa que se llevó a cabo el sorteo de su bono contribución, el pago contado de este bono contribución. El ganador fue el señor Juan Ponce, una tablet era el premio por pago de contado. Bueno, y nos transmitía el agradecimiento para la comunidad, que como siempre, cada vez que el Sanco requiere de la misma para colaborar en la medida que lo fuese, así lo hace, ¿no? Bueno, muy buena respuesta de la gente comprando el bono, y felicitan al ganador Juan Poncio el pago contado, y todavía nos informan que quedan algunos números a la venta para aquellos que quieran comprar. Bueno, buenas noticias, al margen de cómo arrancábamos el informe. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, un saludo a todos los amigos de Piamonte y la región, y nos estamos encontrando seguramente en los próximos días con más información allí desde la localidad. Un abrazo grande y será hasta cualquier momento. Un abrazo, hasta cualquier momento. Pablo Bertolé, nuestro compañero corresponsal allí desde FM Tiempo 92.5 de la localidad de Piamonte, contándonos algunas novedades, obviamente con algunos sucesos que han enlutado la localidad en las últimas horas. Pero rápidamente también quiero aprovechar a preguntarle y a pedirle a Melissa Vaporello que nos cuente líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con Síntesis de la Región. Estás en la radio pública, estás en los diferentes corresponsales que también participan de este Síntesis de la Región en este recorrido por pueblos, ciudades, parajes de la provincia de Santa Fe. Por eso, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer marcando, llamando al 0342, recordá siempre marcar este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Repetimos, 0342-155-48-36-42 para comunicarte con la radio pública, con Síntesis de la Región. Momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia. Vamos a pasar por nuestro operador, por Luciano Fraga. Vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y queremos agradecerle la amabilidad de atendernos a esta hora. Lo vamos a saludar a Esteban Mota, él es el presidente del Movimiento de Jóvenes Agrarios, integra además la agrupación La Netri, que recordemos en los últimos tiempos acompaña la candidatura de Pablo Orsolini como candidato a presidente de la Federación Agraria Argentina, enfrentando a la lista oficialista de Eduardo Bussi, que encabeza nada más y nada menos que Omar Príncipe. Gran escándalo en las últimas horas, la provincia ha determinado que las elecciones no se puedan desarrollar, hay una denuncia de fraude muy importante para el actual titular de Federación Agraria Argentina. Queremos conocer algunos detalles de esta gravísima situación. Lo vamos a saludar. Mota, tenga usted muy buen día. El placer de saludarlo desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni para charlar con usted. Hola, buenos días, ¿cómo están los dos? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos y, bueno, conocer algunos detalles de lo que ya a esta hora es un verdadero escándalo, sobre todo para la conducción de Federación Agraria Argentina. ¿Por qué se ha decidido, por qué la provincia ha tomado la determinación de dar de baja y de suspender momentáneamente las elecciones que se iban a desarrollar en las últimas horas para elegir la nueva conducción de la entidad? Sí, sin duda son horas tristes para nuestra organización, por lo que es, significa tener que llegar a una organización de 102 años de historia como la Federación Agraria, con una filosofía, llegar a una circunstancia de esto. Bueno, sin duda es que el máximo responsable de esta situación es Eduardo Bussi, uh-huh. Y no hay otro responsable alrededor de esto. Lo que sucedió es simple. Se conformó un frente opositor donde recalamos la mayoría de las agrupaciones opositoras, con el objetivo principal de recuperar en un marco de acuerdo, más allá privilegiando las oportunidades, pero privilegiando sobre todo la recuperación y el ordenamiento institucional de la entidad. Uh-huh. Para nosotros también fue una reivindicación histórica que personas como Pablo Orsolini o como Julio Currás, actual vicepresidente de la organización, terminen reconociendo que en las denuncias que en nuestro caso desde nuestra agrupación venimos realizando desde el año 2011 se ajustan a la realidad de la organización y que finalmente sea persona jurídica de la provincia quien reconoce esta anomalía. Lo que sucedió, nosotros el día viernes de la semana pasada presentamos una denuncia en persona jurídica que tiene que ver con la manipulación de los padrones electorales que se hizo de la entidad. La Federación Agraria tiene un proceso electoral bastante complejo, uh-huh. Como para explicarlo, pero sencillamente es un mismo proceso electoral con dos momentos. El primer momento son asambleas regionales o de distrito que se realizan en 16 distritos en los que está dividido el país, pero que son asambleas que eligen candidatos para que luego son votados y ratificados en el Congreso Anual Ordinario. Claro. Por lo cual, nosotros, el estatuto rige que es un solo proceso electoral y además el nuevo estatuto modificado este año establece como que la Federación Agraria debe cerrar su padrón de asociadas el 30 de junio y que todo el nuevo, que es el día que cierra el ejercicio de la Federación Agraria, y todo el próximo ejercicio se debe regir con ese nuevo padrón, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido es que el 30 de junio cerró el padrón, en el mes de julio se hicieron las asambleas de distrito con un padrón, uh-huh. Y entre las asambleas de distrito y del Congreso, el Consejo Directivo Central, con mayoría bucista, desarrolló un par de reglamentaciones a través de las cuales dejan afuera una cantidad de entidades, obviamente mayoritariamente vinculadas a la oposición, e inclusive suben al padrón otras entidades que no formaban parte, vinculadas al oficialismo. Uh-huh. ¿Es algo similar a lo que ocurrió en el año 2013, cuando ya había habido una denuncia parecida contra Eduardo Bussi por sumar filiales que no tenían ningún tipo de derecho para participar de la elección también, que fue cuando fue ratificado por última vez presidente? Este es un caso diferente al denunciado, que la causa del 2013 está en la justicia santafesina todavía, pero que, bueno, no ha avanzado, sabemos de la lentitud en muchos casos que tiene la justicia de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? El caso presentado durante 2013 tiene que ver con la creación de 24 entidades, uh-huh. Que nosotros teníamos trucha, porque no están conformadas por productores agropecuarios, sino que están conformadas, y es que, bueno, además de eso están conformadas esas 24 entidades por orden alfabético, o sea, se tomó el padrón de un partido político y se conformaron las entidades, las cuales inclusive tenían orden alfabético en la constitución de sus comisiones directivas y sus asociados, para imaginarse el grado de irregularidad y de impunidad también que tiene Eduardo Bussi en el manejo de la institución en los últimos años. Este año lo que han desarrollado es una manipulación para hacer bajar del padrón entidades de carácter histórico y de participación de muchos años en la organización, para que no participen electoralmente porque iban a votar a la oposición. Uh-huh. En esto, Esteban, uno tiene que imaginar también o tiene que pensar alguna lectura política respecto a esta situación. Uno entiende que hace 6 años atrás quizás la Federación Agraria estaba un poco más unificada, sobre todo en algunos criterios, a partir de una confrontación específica hacia el gobierno. Eso después se fue fragmentando, muchos de ustedes empezaron a alejarse de la figura de Bussi, más allá de que algunos miembros de ustedes habían inclusive llegado a ocupar algún cargo en el Congreso Nacional. Le pregunto puntualmente cuál es el eje definitivo de la ruptura con Eduardo Bussi, si tiene que ver simplemente con una cuestión netamente vinculada a lo que es la vida íntima de Federación Agraria, o en esto también empieza a jugar este papel político que Bussi y estos aires electorales que también el actual titular empieza a demostrar hacia la fuera de la entidad. No, esto viene ya desde antes, tiene que ver en parte con los manejos internos y espurios, como, es decir, esto que ha sucedido en la Federación Agraria no es más que un intento de fraude, digamos, uh-huh. por un lado, y por otro lado sí tiene que ver con el rol de la entidad. Nosotros pretendemos recuperar la visión gremial que tenían personas como Humberto Bolando, ¿no es cierto?, al frente de la entidad, claro. donde creemos que la Federación Agraria, como un gremio que es, debe cumplir su rol gremial y que la política partidaria y el gremialismo deben correr por canales paralelos, nunca cruzarse ni unirse, uh-huh. porque son roles totalmente distintos. Y recuperar, sí, la visión de la gestión y el reclamo también, en caso de no haber respuesta, ante el Estado en su dimensionalidad, en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? Y más allá de a quién le toque conducir, gobernar, los instrumentos del Estado en determinado momento. En ese caso, por eso nosotros asumimos y decimos, como Federación Agraria, nuestra paritaria es con el Estado, porque la verdad no podemos ir a sentar con Cargill o con Monsanto a discutir. Es con el Estado nuestra paritaria, y en ese caso no importa si el Estado es peronista, radical, socialista, o del partido que sea, nosotros tenemos que ir a sentarnos a gestionar, llevar nuestras demandas, y en caso de no tener respuesta a nuestras demandas, accionar gremialmente, pero desde la autonomía que eso implica a nivel gremial, y por una cultura, digo, porque la verdad que en el desarrollo de la historia argentina hay distintas construcciones sindicales y gremiales. La Federación Agraria tiene una particularidad y una amplitud política en su base. Hay desde comunistas hasta digo, personas más vinculadas, si se quiere, a la centro o centro-derecha, uh-huh. en la participación política partidaria, pasando por peronistas, radicales y todo un abanico de representaciones, pero sí una coincidencia en una filosofía organizacional y una postura vinculada al medio agropecuario y a los pequeños y medianos productores. Entonces, desde ese lugar creemos que se tiene que asumir, inclusive lo que nosotros rescatamos de Pablo Orsolini es la autocrítica que hace Orsolini de su paso por el Congreso y de los pocos resultados obtenidos, debido a que cuando se involucra un dirigente gremial en la lógica política partidaria, termina muchas veces muy lejos de conseguir los objetivos que se proponía desde su rol gremial, ¿no es cierto? Porque la lógica de los partidos políticos y de la negociación legislativa en ese marco es distinta, y el rol en realidad del gremio tiene que hacer el lobby y la presión necesaria para que los legisladores de todos los partidos necesarios, de todos los partidos mayoritarios, consigan la mayoría para que se aprueben las leyes favorables al sector. Uh-huh. Creo que ese es el cambio de visión que tenemos, que se reformula, y la necesidad de que no podemos transformarnos desde un gremio en un actor opositor político partidario de un gobierno, sea del color político que sea, porque hay un punto. Nosotros representamos pequeños y medianos productores. Y lo voy a llevar al otro extremo. Supongamos que si el del 2015 ganaría Macri, que está generalmente en las antípodas, inclusive en el pensamiento de Federación Agraria y de la filosofía de Federación Agraria, porque tiene un pensamiento más cercano al liberalismo, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso, y la Federación Agraria tiene un pensamiento y una filosofía vinculada al rol del Estado, de intervención del Estado, de las garantías que tiene que realizar los pequeños productores. Ahora, nosotros no nos podemos poner de punta 4 años con un gobierno porque se nos llevan puestos los productores en el camino. Claro. Nosotros tenemos que por lo menos lograr las condiciones, si no podemos transformar la realidad de fondo, tenemos que lograr las condiciones que le den sostenibilidad en el momento de nuestros productores, porque si no, van desapareciendo y se van cayendo montones, mientras algunos dirigentes se dedican simplemente a vociferar en los medios de prensa. Uh-huh. Esteban, preguntarte cómo sigue la historia. Se ha suspendido el Congreso, no hay elecciones. ¿Cuáles son los pasos administrativos, judiciales, legales, para en definitiva que los afiliados de la Federación Agraria puedan votar? Uno imagina que esto se tiene que resolver antes de que termine el año. ¿Qué es lo que le han dicho desde Persona Jurídica? ¿Cómo será el procedimiento? Bueno, Persona Jurídica estableció en el dictamen el Consejo Directivo de la Federación Agraria, bajo el estricto y riguroso control de personas jurídicas, tiene que convocar nuevamente a un nuevo Congreso de Federación Agraria en un plazo dentro de los próximos 60 días, para pero con el padrón del 30 de junio. Ese es lo que dictaminó Persona Jurídica. No sabemos el procedimiento que va a continuar en este sentido, porque sabemos que cada definición y cada decisión que tome el Consejo Directivo de la Federación Agraria debe ser informado a personas jurídicas indefectiblemente, para que personas jurídicas pueda garantizar el proceso. Uh-huh. O sea que el Estado va a tener un control mucho más riguroso en esta nueva etapa, sí, que se viene, lo cual ustedes creen que podría, en cierta medida, garantizarse que no haya tanta o por lo menos cierto grado de impunidad con el que se ha manejado hasta ahora. No, totalmente. Uh-huh. Nosotros la verdad es que estamos muy conformes con la intervención, con la rápida intervención. El tema es que nosotros, aclarar también públicamente, porque sabemos que en el hecho de querer confundir, Eduardo Bucio, la población ha dicho de que nosotros pedimos la suspensión. Nosotros no pedimos la suspensión, es más, nosotros habíamos pedido y reclamado por 39 entidades. Cuando hace la constatación persona jurídica, corrobora que eran 79 en total, más 13 que habían subido, y la razón de mayor gravedad que hace que persona jurídica tome la determinación de oficio, para aclarar, de suspender el Congreso de Federación Agraria, tiene que ver con que la Federación Agraria no encuentra o no tiene un libro de asociados o un registro de asociados rubricado o homologado por personas jurídicas, lo cual es una falta gravísima a nivel institucional, no tener ese material, es decir, no tiene padrón de asociados oficial, es decir, es una plancha de Excel que cualquier funcionario puede subir y bajar entidades sin ningún tipo de control, digamos, ni de procedimiento estatutario. Esteban Mota, como siempre, un agradecimiento muy grande por la gentileza con la radio pública. Estaremos atentos a lo que ocurra entonces con las elecciones en Federación Agraria y con todo este procedimiento que va a surgir de aquí hasta fin de año. Desde ya que estamos a disposición para seguir charlando sobre esta situación que les ha lamentablemente tocado atravesar en las últimas horas. No, bueno, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. La palabra de Esteban Mota, es el presidente del Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios, además es referente de la agrupación Lanetri, que integra el conglomerado opositor de la Federación Agraria, unidad federada que acompaña a Pablo Orsolini, que, bueno, recordemos, en los últimos días, a partir de unas denuncias realizadas sobre manipulación del padrón por parte de la gente que actualmente gobierna Federación Agraria, que está vinculada a Eduardo Bucci, se decidió por parte de Persona Jurídica de la provincia suspender el proceso eleccionario. Seguramente aquí habrá 60 días para llevar adelante un nuevo congreso y es muy probable que recién a fines del 2015 se pueda conocer quién será entonces el que dirija los destinos de la Federación Agraria a partir del próximo año. Gran escándalo en esta entidad federada que tiene 102 años de vida y nacida en la provincia de Santa Fe. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, lustra de ajo, nadie puede. Di con ella un verano, en un pueblo, una casa, muy cerca del mar. Nos perdimos en la en nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería, hice brujería, pinché tu muñeco, le dije, eso no me alarma, y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Se ve el paño rojo, crucifijo de estallado. Y entonces, brujería, hice brujería, pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Los Tipitos interpretaron Brujerías. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional Santa Fe, y también compartiendo junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir compartiendo testimonios, seguimos compartiendo información. Después repasaremos las líneas de comunicación, pero si le parece, en esta oportunidad la voy a invitar a que viajemos hacia la ciudad de Esperanza, la ciudad cabecera del departamento Las Colonias. Desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Se concretó exitosamente una nueva edición de FECOL, Feria de las Colonias 2014. En el predio ferial de Esperanza, organizada por SICAE, se concretó una nueva edición con muy buena participación. Más de 20.000 personas abonaron efectivamente su entrada, más invitados especiales, visitantes y demás que le dieron un marco muy interesante a la feria. Muchos expositores, ya sean grandes empresarios, emprendedores, artesanos, fabricantes, que también le dieron un marco muy lindo a la feria. Hubo actividades varias que se concretaron con éxito, como por ejemplo el encuentro de negocios con más de 60 empresas participantes, charlas específicas sobre el tema turismo gastronómico, una reunión muy importante de FESECO, también la participación de las autoridades máximas de ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Se concretó exitosamente la primera edición del Juego de la Soldadura, que generó realmente una expectativa muy interesante. El taller de cocina, del cual participaron niños y jóvenes de distintas instituciones y escuelas esperancinas, integrándose a la hora de cocinar. Realmente muy buena participación familiar en este caso. Un marco propicio para contactos, ventas, para darse a conocer y estar presentes. FECOL 2014, que fue verdaderamente todo un éxito, más allá de las situaciones que se viven también a nivel productivo, que sin dudas no dejan de opacar el esfuerzo de manifiesto de tantos emprendedores de la ciudad y de la región. Asimismo, ya está agendada Expodema para el año 2015. Precisamente en el marco de FECOL se presentó una nueva edición de Expodema, que será el año que viene, ya tiene fecha. Del 1 al 4 de octubre de 2015, el Predio Ferial de Esperanza se verá galardonado nuevamente con una nueva edición de Expodema, la Feria Internacional del Mueble y la Madera. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aro en Castellanos, 106.9, Esperanza. Muy bien, le agradecemos a Vanina también por este informe que hemos recibido en el día de hoy. Vamos a también repasar, ya que estamos, para todos aquellos que nos están escuchando, no solo las líneas de comunicación con el programa, sino también de qué manera pueden seguirnos diariamente y estar informados respecto a lo que pasa en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Estamos a través de las noticias en los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Nos encontrás en el portal más completo de la región, como decimos siempre, la provincia en un solo lugar. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando las problemáticas sociales, políticas, ambientales, culturales de la provincia y cada uno de sus departamentos. www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí esta herramienta informativa donde no solamente podés leer, sino también podés escuchar las diferentes entrevistas que se van realizando aquí en Piso y también a través de las diferentes entrevistas que nos acercan nuestros compañeros corresponsales, más de 50 de ellos reportando de diferentes puntos de la bota santafesina. Bien, en un ratito vamos a seguir contándote algunas cosas, vamos a seguir tomando contacto con nuestros entrevistados para repasar algunos temas importantes y repasar, entre algunas otras cosas, algún título también de uno de los temas que hemos venido desarrollando en los últimos tiempos aquí en Síntesis de la Región y que nos parece importante tener en cuenta porque se conocería o podría ponerse ya públicamente en las próximas horas la quiebra finalmente de la empresa Norpapel Sociedad Anónima, esta empresa ubicada en la ciudad de Villa Ocampo. Recordemos que esto volvería a generar o abrir una etapa más en este conflicto que la empresa tiene. Recordemos que está cerrada desde principios de este año, que bueno, los empresarios estaban pensando o no en reactivarla, pero sí la quiebra, si se daba la quiebra, pero no como socios ni accionistas de la misma. Tuvo una situación bastante particular porque los trabajadores también están reclamando la quiebra, porque recordemos que la empresa no podía ser puesta en funcionamiento. Recordemos que además desde que se inició el conflicto, desde que estalló el conflicto, el sindicato de papeleros empezó a tramitar fondos del gobierno nacional, lo que se conoce como los programas de reconversión productiva, para poder en definitiva sostener o subsidiar parte de lo que es el sueldo de estos trabajadores. Recordemos que hasta el momento vienen cobrando 1.500 pesos por mes. Obviamente que hay que ver qué es lo que va a pasar. En estas horas van a mantener algunas reuniones con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Julio Genesini, y también con funcionarios del gobierno nacional para analizar, para ver la posibilidad de poder extender por los próximos 6 meses estos 1.500 pesos. ¿Qué hay que decir? Uno lo analiza en el contexto actual de la economía, quizás suena irrisorio, es una cifra que quizás no muestra nada, pero ante una situación de total desempleo, donde trabajadores hace 8 meses que no están ni siquiera pudiendo realizar su trabajo, es un aporte que viene a dar una mano. Y esto también hay que decir que bueno, los empresarios no han tenido ninguna intención de reactivar la planta, más allá de todos los proyectos que estaban dando vuelta, de todo lo que se dijo. Evidentemente no hubo ningún tipo de interés de los empresarios, sino por el contrario, que la empresa se mantuviera absolutamente cerrada. Y ahora resta esperar, o por lo menos intentar ver qué va a acontecer con la justicia de Santa Fe, que bien lo dijo hace unos minutos el titular del MAJA respecto a la lentitud que tiene la justicia santafesina para algunos casos. Bueno, en estas circunstancias también hay que decir que la justicia no ha tenido la rapidez de resolver esta situación y que, bueno, obviamente hay que ver de qué manera se resuelve, si ya hay una conformación de cooperativas, si se buscan nuevos accionistas, si hay o no finalmente se decreta la quiebra y a partir de ahí ver de qué manera puede resolverse esta situación. Decimos esto porque hay que esperar que el juez que entienda en la causa resuelva cuál va a ser finalmente los pasos a seguir, porque está la posibilidad de que se dé la quiebra y que puedan aparecer nuevos inversores. Los trabajadores insisten con la intención de poder conformar la cooperativa, pero igualmente hay que buscar alternativas para poder seguir viendo cómo recuperar la planta, y también porque estos sostienen que de alguna manera u otra a la planta hay que ponerla en marcha, y bueno, son claros y tienen absolutamente entendido esto de que será a través de una cooperativa o buscando nuevos capitales privados, pero esta es la situación que se atraviesa por estas horas en la ciudad de Villa Ocampo, donde en definitiva hay que decir se conocieron estas últimas novedades y obviamente habrá que esperar la decisión del juez para ver si finalmente se decreta la quiebra o no de la empresa Norpapel. Bien, y una vez más, tocar algunos temas que tuvieron lugar también en la última sesión legislativa en la Cámara de Diputados, porque también en las últimas horas se aprobó el proyecto con las modificaciones a la Ley del Fondo de Obras Menores. Una iniciativa que ahora lo que va a contemplar es la automaticidad del envío de fondos y la incorporación de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, sin deducir lo que se conoce como los fondos del conurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se aprobó en la Cámara de Diputados, en el caso de aprobarse en el Senado, esta incorporación le va a permitir tanto a la ciudad de Rosario que pueda acceder a un poco más de 59 millones de pesos, y a la ciudad de Santa Fe le va a permitir acceder a algo cercano, superior a los 24 millones de pesos. Y a los usos habituales, a la Ley de Obras Menores, habilita la posibilidad de dedicar una parte de estos fondos al transporte público. Transporte público que aquí en la ciudad de Santa Fe ha aumentado de manera considerable en este último tiempo, no así en la ciudad de Rosario. Hoy el boleto aquí en la ciudad de Santa Fe, lo decimos ¿por qué? Porque también tenemos muchos estudiantes que hacen distintas distancias. Para trasladarse dentro de la ciudad, un pasaje común en colectivo sale 5,50. Y lo cierto es que de alguna manera se le va a dar, en el caso de que se apruebe, una respuesta a una demanda, no de los municipios, si se quiere, de Rosario y de Santa Fe, sino a los habitantes, sino a la población, que es la que hoy está pidiendo justamente contar con algunos subsidios. Por esto, ¿qué es lo que se entiende de todo esto en el caso de aprobarse? Que se va a evitar que cualquier tipo de aumento sea inmediatamente trasladado a los bolsillos de los usuarios, y que pueda contar a través de este Fondo de Obras Menores, 24 millones, por ejemplo, para aquí la ciudad de Santa Fe, 59 millones para la ciudad de Rosario, significaría así dentro de los subsidios un espaldarazo importante también para los trabajadores. Pero bueno, una decisión política de la mayoría parlamentaria que va, uno entiende que va a permitir comenzar a subsidiar el transporte público de las grandes ciudades de la provincia, planteando esta decisión respecto a los fondos que debe pasar por los consejos municipales. Pero me parece que es interesante poder dar a conocer esta noticia, estas modificaciones que se realizaron, si se quiere, en función del retraso que tenían estas dos ciudades, porque Obras Menores se creó para compensar lo que se conoce como fondo del conurbano, que quedó congelado, y bueno, el fondo provincial siguió creciendo, pero una interesante también proyecto que tuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados y que su tratamiento aguarda ahora en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Bien, respecto a esto, tener en cuenta, seguramente en los próximos días charlaremos con los presidentes comunales para conocer también su postura, porque siempre ha habido alguna particularidad respecto a esta redistribución del fondo de horas menores. Recordemos que presidentes comunales, en su mayoría hablamos del foro justicialista, reunidos por estas horas en la localidad de Rueda, en el departamento Constitución, analizando también algunos detalles, bueno, primero de las polémicas. Este era uno de los grandes temas, una de las grandes discusiones que había con el gobierno de la provincia, sobre todo en lo que tiene que ver con la automaticidad del fondo de obras menores, pero sí también tener en cuenta a todo esto que decía Pelisa respecto de que bajo qué condicionamiento Santa Fe o Rosario van a ingresar en la distribución del fondo de obras menores, tener en cuenta también que este año, y quizás como ya se hizo en algunos años anteriores, y quizás previendo también lo que suele suceder en las últimas épocas del año, donde en algunos casos municipios y comunas llegan prácticamente con los recursos al límite para hacer frente a lo que son las obligaciones con sus trabajadores, es que bueno, para este año se decidió que todas las localidades puedan usar hasta el 35% del fondo de gastos en lo que tiene que ver con gastos corrientes. Cuando hablamos de gastos corrientes implica de que puedan usar el 35% de esos fondos para poder pagar, entre otras cosas, salarios a sus trabajadores. Es un dato importante a tener en cuenta, es cierto. Después, obviamente, hay que ver en qué momento la provincia termina girando los fondos. Esto todavía requiere de alguna instancia legislativa un poco más amplia y superadora en la Cámara de Senadores. Uno supone que esto será así. Después falta todavía, igualmente, que también haya aprobación por parte del Poder Ejecutivo, pero son pasos importantes que en definitiva vienen a ir resolviendo a poco algunos planteos que se venían haciendo desde algunos lugares de la provincia de Santa Fe. Uno supone que esto no va a caer muy simpático en muchos presidentes comunales, sobre todo por los fondos que ya Santa Fe y Rosario reciben desde otros lugares, y sobre todo porque hay que ver si después en definitiva la Municipalidad de Santa Fe y Rosario terminan haciendo lo que el planteo dice. A ver, atender situaciones de transporte público, realizar obras de infraestructura en los barrios más postergados, bueno, para eso también se ha recibido mucho dinero desde otros lugares, y lejos hemos estado, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, de ver mejoras en los barrios más vulnerados de nuestro sector, sobre todo en los lugares vinculados al oeste de la ciudad, a la costa y el norte de la ciudad. Pero bueno, a esperar a ver cómo se hará este debate en lo que resta de la instancia legislativa, que es la Cámara de Senadores, pero sí uno evidencia, o por lo menos a la distancia, que seguramente no sea una buena noticia para el resto de los presidentes comunales, sobre todo de los pueblos más pequeños de la provincia. Bueno, en el transcurso de este año también estuvimos en la capital del mueble, allí en Cañada de Gómez, y me parece que es importante también resaltar una misión comercial, empresarial, que se está dando en Italia. La provincia de Santa Fe está participando de esta misión técnica. Están acompañando a algunos fabricantes santafesinos de muebles, es en el marco de un plan que encaran las cámaras empresariales del sector santafesino, que encaran también algunas agencias de cooperación italiana. Hay una comitiva oficial en este país, y en el marco de una política de apoyo, si se quiere, al sector industrial, es que se está participando de esta misión técnica junto a fabricantes santafesinos de la cadena de la madera y lo que es el mueble. Hay una gira que comenzó el último sábado 20, que tiene por objetivo avanzar en la vinculación con fábricas de ese país, con fábricas de ese sector, y hacer contactos también con algunos laboratorios que trabajan en más que nada lo que es la norma de calidad, lo que es la norma de diseño. Pero están participando, por ejemplo, la Cámara de Industria de Maderera y Afines, está la gente del Sistema Metal Mecánico, está la Fundación para el Desarrollo, que son ambas de Cañada de Gómez, está la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino y de Industriales PYME de Cañada de Gómez y Esperanza, hay otros representantes del sector y también de la cartera productiva. Pero esta delegación santafesina, lo que está haciendo por estas horas, uno imagina visitar fábricas, visitar centros de desarrollo en lo que son, bueno, tanto las ciudades más importantes de Italia, pero es la continuidad, si se quiere, de un trabajo que vienen realizando con la cadena de la madera y el mueble desde hace varios años, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también a nivel nacional y ahora a nivel internacional. Pero uno entiende que estos son trabajos de fortalecimiento de esta cadena que se viene respaldando también con algunos financiamientos nacionales, internacionales, que vienen directamente de Italia, por eso no es casualidad que estén por estas horas allí. Pero también los técnicos en la fabricación de muebles de allí de Italia visitaron en varias oportunidades empresas de aquí de la provincia de Santa Fe y seleccionaron también algunas firmas para cuyos materiales fueron testeados en un centro allí especializado con la idea de armar un protocolo de productos, un protocolo de procesos y que se pueda elaborar finalmente aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque Italia ha sido históricamente uno de los países líderes, si se quiere, a nivel mundial en el diseño, en la fabricación de muebles y de allí además estos objetivos de esta misión que lleva adelante el gobierno de la provincia con algunas empresas de la provincia de Santa Fe, que tiene como finalidad mantener, si se quiere, esa relación para continuar potenciando los nichos de fabricación del mueble que ya existen en varias localidades santafesinas, como ustedes saben, la capital del mueble, Cañada de Gómez. También podemos nombrar, por ejemplo, la ciudad de Esperanza y no podemos dejar de mencionar también lo que es la ciudad de Rosario. Bien, y que esto obviamente se suma, este viaje, esta misión comercial a Italia, a lo que fue en los últimos días también esta misión importante que 13 empresas del sector metalmecánico hicieron a Rusia de la mano del Ministerio de Industria de la Nación, lo cual sigue mostrando en cierta medida el fortalecimiento y sobre todo la visión hacia afuera, hacia el mundo de las empresas santafesinas que en distintos rubros van mostrando, sobre todo en estos tan particulares, y que el sector del mueble también tiene que ver en definitiva con esto que decimos, más allá de lo que muchos plantean de las políticas públicas tomadas en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la decisión del gobierno nacional de cerrar importaciones, lo cual permitió fortalecer notoriamente a los sectores del mueble, como bien decía Melissa, de Cañada de Gómez, de Esperanza y sobre todo de la ciudad de Rosario, y que tanto han remarcado los distintos dirigentes empresariales del sector esta política del cierre de importaciones, ya no tener ingresos tan fuertes de productos venidos de Brasil, de China, de otros lugares, es lo que le permitió no solo el crecimiento y el surgimiento de nuevas empresas, sino el fortalecimiento de las que ya estaban, y por eso se dan estos pasos importantes de poder llegar a ocupar hoy en una comitiva oficial que una gran cantidad de empresas puedan concurrir y poder mostrar su potencial productivo en otros lugares tan importantes del mundo, en este caso como es en Italia, junto a la misión que encabeza el gobierno de la provincia de Santa Fe. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, hacemos el último tramo del programa del día de hoy. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Vas a encontrar Turf interpretó Loco un poco. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional de Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar en este último tramo, ya estamos en la última parte del programa del día de hoy. Nos quedan todavía algunas cosas para compartir con ustedes, pero vamos a ir repasando las líneas de comunicación. Estás escuchando Síntesis de la Región, estás en la radio pública, estás en las diferentes emisoras de nuestros corresponsales, más de 50 de ellos en toda la provincia de Santa Fe. Te invitamos a que seas parte, por supuesto, también de este Síntesis de la Región, que nos escribas, que participe, que nos llames, marcando 0342, recordá siempre este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Nuestros teléfonos, 0342-155-48-36-42, como nos escribió nuestro amigo de Olivero. Martín, le mandamos un abrazo a toda la gente de Olivero. Es un amigo de la casa, Martín, que siempre está atento a toda la programación que se va generando en la radio pública. Y por supuesto, como lo hacemos siempre y no desaprovechamos oportunidad, te invitamos a que visites, a que cliques, si andás por las redes sociales, si andás por internet, nuestro sitio digital, el www.sintesisdelaregionlaprovincia, en un solo lugar, más de 14 noticias que de manera diaria se van actualizando en este portal que refleja cada una y todas las noticias de los pueblos, de las ciudades, de los parajes de esta bota santafesina. Bueno, ¿usted es amante de las mascotas, de los animales? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, no tengo, pero los quiero. Bueno, la invito a que se quede, a que pasemos por nuestro operador, por Luciano Fraga, para presentar un contacto telefónico. Vamos a hablar de los animales, vamos a hablar de esa especie que genera tanta ternura y tanto amor, sobre todo como son los perros. Pero para todo esto vamos a presentar entonces un nuevo contacto telefónico aquí en Síntesis de la Región. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con César García. Él pertenece a la Protectora de Animales de la ciudad de Rufino, en el sur de nuestra provincia. Con él vamos a conversar, porque hace un tiempo no muy lejano se conoció por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe un caso de maltrato animal que tuvo condena judicial, una persona que obviamente tuvo que responder y que tiene que hacerse cargo todavía de daños a partir de la decisión que toma la justicia, de haberlo encontrado culpable por haber maltratado en forma bastante perversa al perro de una vecina. Pero bueno, para conocer un poco sobre esto, el impacto y sobre todo lo que implica un fallo judicial de estas características, lo vamos a saludar. César García, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe, en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Bueno, para nosotros es una alegría que ustedes se estén ocupando de esto en defensa de los animales. Así que desde ya, de parte de todos nosotros, de todos los protectores de animales de la ciudad de Rufino, les mandamos un abrazo inmenso a todos ustedes. Bueno, le agradecemos el saludo, la amabilidad, muchos de nosotros mascoteros, muchos de nosotros con animales, pero además siempre acompañando estas instancias que tienen que ver, en definitiva, pensando en la protección de los animales. Nos gustaría conocer, César, un poco sobre esta historia tan particular que involucra a una perra de una vecina de Rufino y que termina originando un fallo histórico y el primero en la provincia de Santa Fe de alguien que es condenado por la justicia justamente por maltrato animal. Bueno, esto ocurrió hace un par de meses atrás en la ciudad de Rufino. Yo, mi trabajo es, soy remisero. Uh-huh. Se arriman unos amigos a la remisera donde yo estaba trabajando, informándome que en ruta nacional número 33 habían tirado una perra un señor que la había arrastrado desde un barrio en las afueras de la ciudad de Rufino hasta la ruta 33, más o menos una distancia de 3 kilómetros, a una velocidad entre 60 y 70 kilómetros, detrás de la moto, por un camino de ripio, así que había tirado la perra en la ruta nacional número 33, a la orilla de la ruta nacional. Uh-huh. Así que bueno, me dirigí inmediatamente para allá junto con unos amigos. Al llegar al lugar encontramos a la orilla de la banquina un charco con sangre, pero no veíamos a Lila. Lila es el nombre de la perra. Uh-huh. Así que al mirar hacia abajo el barranco así de la banquina, de unos juncos que había, unos yuyos, divisé a Lila, una mancha negra que había ahí en el pasto. Era, este tiempo fue verano, así que estaba tapada en mosca. Yo me arrimé, nos arrimamos lentamente, así que cuando llego donde estaba Lila, Lila levantó la cabecita, me miró y empezó a mover la cola, y bueno, me arrodillé delante de ella y contesté horrorizado, porque la verdad que yo he visto muchos casos de maltrato animal. Uh-huh. Pero en el estado que se encontraba Lila, sinceramente me puse a llorar delante de ella. Uh-huh. Lila tenía su manito derecha pelada hasta el hueso, se le veía el hueso fuera de su piel, de su carne, la panza toda, la pancita de ella toda con jirones, el cuero colgando, en carne viva. Sus manitos y sus patitas, la parte de abajo de las manitas y las patitas de los perros se les llama almohadilla, se habían borrado, se le veían los huesitos de los dedos. Así que uh-huh. Lo primero que hice fue, intenté pararla porque era césped, lo que había pasto, lo que había ahí, para corroborar que no había ninguna quebradura. Y bueno, al corroborar que no había una quebradura, una fractura, la cargué en mis brazos, subimos ese barranco que había con ella. La cargamos en una camioneta y la llevamos hacia el veterinario. Se uh-huh. hicieron las curaciones correspondientes. El veterinario nos diagnosticó que la perra, dentro de todas las lastimaduras y las heridas graves que tenía, no corría peligro de vida. Luego la ubicamos en una casa, porque no sabíamos sinceramente todavía de quién era el animal, en la casa de un amigo. Y al día siguiente fui directamente a la fiscalía y presenté la denuncia. Uh-huh. ¿Usted hace la denuncia? Sí, sí, hicimos la denuncia. El fiscal nos pide, que déjame también agradecer al doctor Mauricio Clavero, que tomó inmediatamente cartas en el asunto. Nos pidió que consiguiéramos testigos, había muchos, pero viste cómo son estos casos. Hay gente que no se quiere involucrar y que dicen, sí, yo la vi, pero yo ir a declarar. Así que conseguimos unos albañiles que nos salieron de testigo, y este señor fue llevado a juicio oral y público. ¿Se puede saber quién es la persona o bajo qué? Roberto Ariel Bravo. Y le pregunto, ¿bajo qué circunstancias se da el hecho? ¿Era una perra de la calle? ¿Era un animal que tenía dueños? ¿Por qué esta persona reacciona así contra este animal? Mira, yo te voy a explicar algo. Lila es una dulzura de perra, yo la voy a ver permanentemente, le llevo alimento, una dulzura de perra. Esta perra, este vecino, la dueña de esta perra daba los patios linderos con el vecino este, de la parte trasera, y la perra se iba todos los días a jugar con sus niños, con uh-huh. sus hijos, donde los niños se les subían arriba, le tiraban la oreja, la cola, y la perra siempre con un gesto de un lambetazo, que es el beso más lindo de un perro. Y este señor le molestaba eso, que en realidad le molestaba que sus hijos, creo que querían más a la perra que a él. Un día la ató atrás de la moto y la arrastró atrás para tirar de la ruta para matarla. Uh-huh. Bueno, como te contaba, se llevó a juicio oral y público, donde se lo condenó a hacerse cargo de todos los gastos de la veterinaria, donde nosotros tenemos un canil municipal acá en Rufino, uh-huh. donde en este momento tenemos alrededor de 60 perros, a pintar toda la cartelería y arreglar todas las cuchas de todos los animales que se encontraban ahí. Bueno, en el juicio le pedí la palabra a la doctora, a la jueza, y le pedí que la dueña de la perra era una familia muy, pero muy humilde, que nosotros necesitábamos que él se hiciera cargo de la alimentación de la perra por un tiempo estipulado, que fue de un año, donde se tuvo que hacer cargo durante todos los meses llevar una bolsa de alimentos de 15 kilogramos. Así que bueno, eso fue histórico en la provincia de Santa Fe, donde se le condenó a una persona por un maltrato animal. No se hizo nada más que cumplir con la ley 14.346, que es la de la protección al animal. Uh-huh. Sí. Nosotros creíamos que Lila iba a ser el principio y el final del maltrato animal en Rufino. Acá las protectoras vienen trabajando desde hace mucho tiempo, Maricel De Marchi, Elena Albaiceta, Luli Nicolini. Hoy estamos parte de alguno de nosotros. Yo soy una persona mayor, mi edad es de 57 años, y donde yo le inculco a los chicos jóvenes que se involucren en las protectoras de animales, para porque yo algún día ya no voy a estar más, así que quiero dejar que sigan esto adelante. Todo bajo la supervisión de un maestro que fue y que es don Aníbal Sopi, una persona de 74 años que le dedicó 25 años de su vida a cuidar el canil municipal y darle amor a los animales. Así que pensábamos que iba a ser el final, pero al poquito tiempo tuvimos otro caso, Tino, un señor que lo preparó una trampa para zorros a un gatito tan dulce que yo me... ¿Cómo es tu nombre? Diego, me hubiera gustado que lo hubieras visto, porque Tino no es esos gatos que donde un extraño dispara. Él se daba con todo y a todo el mundo le hacía caricias. Un gato que te hace caricias es una cosa muy extraña. Este señor lo apretó en una trampa y lo tuvo 2 días agonizando, tapado con una chapa. Los dueños del gato lo descubrieron y lo recuperaron. Hoy Tino se recupera con una patita que no se sabe si todavía si se la van a tener que cortar o no, porque estaba molida. Le reventó un ojo y del otro lo dejó casi ciego. Lo tuvo 2 días agonizando. Y también intervenimos y también intervino la justicia, donde se le hizo un allanamiento, donde se lo tuvo detenido creo que 2 días, y el juicio está en proceso ahora. Y ahora la frutilla del postre, el 21 de septiembre, en el Parque Municipal de la ciudad de Rufino, donde festejaban 400 niños o 500 niños el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, un grupo de inadaptados, de salvajes y no sé qué otro adjetivo calificativo ponerle, le hicieron reventar un petardo en la boca a José Luis. José Luis es uno de los perros callejeros de la ciudad de Rufino que ama toda la ciudad, porque es un perro que se sentaba delante tuyo donde vos estuvieras y te levantaba la manito pidiéndote comida. Un barbuchito que si vos entras en mi Facebook lo vas a ver. Mi Facebook es César García, lo vas a ver. Así que le reventaron un petardo de alta potencia en la boca, donde le volaron casi todos los dientes, le hicieron fractura de mandíbula y un hundimiento de cráneo. Entonces, hoy por hoy nosotros estamos luchando en la justicia para encontrar el responsable. Tenemos identificado al grupo que tiraba petardos, y dentro de ese grupo hay 2 responsables que todavía están, no lo quieren decir estos chicos, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vamos a descubrir. Estamos ahí al filo de descubrirlo para llevarlo a la justicia, donde no pedimos que se los pongan en la plaza atado a un árbol y den el latigazo, sino simplemente que se hagan responsables y que se hagan cargo del maltrato que le hicieron a José Luis. Rufino, Diego, nunca más el maltrato animal. Ni olvido ni perdón para esta clase de gente que maltrata a un animal que sufre, que siente, igual que un ser humano, donde le corre sangre por las venas y donde es un animal, nada más que una vida, es solo una vida. Preguntarle, César, en esto, y sobre todo por esto que usted nos cuente, y a partir de la primer condena, la persona que fue en definitiva castigada por la justicia, como usted plantea, ¿cumplió a rajatablas con su condena? ¿La está cumpliendo actualmente? Con el pago del gasto de la veterinaria y de alimento está cumpliendo. Lo que está un poco retrasado con el tema de los trabajos comunitarios en el canil. Pero yo ya me reuní con el fiscal y se lo va a demandar. Si él no cumple en un término de 30 días, se le va a hacer una demanda y el juicio penal va a seguir. Así que no nos olvidamos. No te vuelvo a repetir, ni olvido ni perdón. Así que estamos pendientes de este caso de lo que hicieron esta gente, y lo que y el que piensa hacer algo con algún animal va a tener que ir a la justicia. César, buen día. Buen día. César, sin lugar a dudas, este caso sienta un precedente en la provincia de Santa Fe, en este caso en Rufino. ¿Se ha conocido de algún otro caso similar? No sé si de la localidad o también de alguna u otra región o pueblo cercano de allí. Sí, buenas tardes. Decime cómo es tu nombre. Melissa. Melissa, sí. Nosotros sabemos que hay maltratos animales, debe haber en toda la provincia y en todas las localidades. El tema es que no se denuncian muchas veces, porque dicen es solo un perro. Entonces, pero nosotros no estamos dispuestos a tolerar el solo un perro. Nosotros vamos a llevar ahí hasta las últimas consecuencias para la gente que maltrata animales. Por eso nosotros, ha sido un caso histórico en la provincia de Santa Fe, lo del caso de Lila, lo del caso de Timo y ahora lo va a hacer lo del caso de José Luis, porque nosotros no vamos a permitir el maltrato animal, no lo vamos a permitir. Así que yo creo que sí que debe haber maltratos animales, como en la ciudad de Santa Fe, como en Rosario, como en la provincia de Buenos Aires, como en tantos lados donde no se tiene en cuenta. Yo sé que hay muchas protectoras, pero que no se tiene muchas veces en cuenta el recurrir a la justicia, y a lo mejor no tienen un fiscal como el que tenemos nosotros, que es Mauricio Clavero, que nos atendió de una forma espectacular y llevó, y vos fijate que el caso de Lila fue, en una semana salió el juicio, en una semana se lo llevó a juicio oral y público. Así que por eso digo que debe haber, pero el tema es que no se denuncia, y yo les digo siempre, hay que denunciar, porque no podemos, no se puede permitir el maltrato y el salvajismo y la herejía y el sadismo hacia un animal. Preguntarle por último, César, ya estamos sobre el final del programa, pero respecto a esta decisión de la justicia, ¿cuál es el impacto que ha tenido en la gente, y sobre todo también en lo que tiene que ver, pensando en las políticas públicas que se deben generar también desde los municipios para el cuidado de los animales? Porque evidentemente ha sido muy difícil encontrar magistrados que puedan accionar rápidamente de esta manera. ¿Cuál es el impacto inmediato que esto tuvo en Rufino? Bueno, mira, el impacto inmediato fue que yo creo que fue más grave la condena social en toda la ciudad de Rufino en estos tres casos que la condena de la justicia. La condena social creo que ha sido lo peor de todo. Y en el impacto político, a ver, Diego, ¿viste cómo es el tema este de los políticos? ¿Qué querés que te diga? No, que sí, que te prometen el oro y el moro, que van a... nosotros pedimos castraciones masivas para terminar un poco con la proliferación de perros callejeros, y un montón de cosas. Pero sí, y te prometen un montón de cosas al momento de que, bueno, la gente tiene que ir a poner el voto. Y después como que se olvidan, y dicen, no me acuerdo que yo te haya prometido eso. Pero lo que más interesó a nosotros fue el impacto en el repudio social de todo Rufino, ¿viste? De todo, y de Rufino y de parte. Vos fijate que el caso Lila se dio a conocer en Radio Continental, me llamaron de Radio Belgrano, salió en Telefe, gente de Mendoza que me llamó, que me dijeron que todas las radios de Mendoza estaban a cargo del caso Lila. Entonces ese es el impacto que a nosotros nos interesa, para que la gente tome conciencia que un animal no es merecedor, un animal inocente no es merecedor ni de un castigo ni de una tortura. Porque un accidente lo puede tener cualquiera, Diego, en la calle, que voy yo quedando en el coche en la calle, y gracias a Dios no me ha tocado de atropellar un animal, porque es un accidente, porque pasó cualquier... Pero cuando vos le producís una tortura, un castigo a un animal inocente, no tiene perdón, y con nosotros no lo va a tener. César, le agradecemos infinitamente la amabilidad que ha tenido de atendernos, de brindarnos estos minutos, de contarnos que no el caso de Lila no ha sido el único, sino que ustedes están avanzando por lograr más acciones judiciales contra el maltrato de los animales. Desde ya decirle que estamos a entera disposición de ustedes y de tantos otros protectores de otros lugares de la provincia para seguir difundiendo estos temas. Le mandamos un fuerte abrazo y seguramente nos faltará oportunidad para que nos volvamos a encontrar, y desde ya todo lo que quieran difundir desde la protectora estamos a entera disposición. Por supuesto, Diego, te agradezco, el agradecido somos nosotros. Si me permitís 2 minutos nada, sí, más, ¿cómo no? Te pido 2 minutitos. Eso es una reflexión. Es una reflexión que se llama Solo un perro. Y dice, de vez en cuando la gente me dice, animate, es solo un perro. O es mucho dinero gastado para solo un perro. Ellos no entienden la distancia recorrida, el tiempo empleado o los costos involucrados en solo un perro. Algunos de mis momentos más orgullosos se han producido con solo un perro. Muchas horas han pasado y mi única compañía era solo un perro. Algunos de mis momentos más tristes han sido provocados por solo un perro. Y en esos días de oscuridad, el suave toque de solo un perro me dio consuelo y la razón para superar el día. Si tú también piensas que solo un perro, entonces es probable que para ti solo un amigo, solo un amanecer o solo una promesa y no tenga significado alguno. Solo un perro trae a mi vida la esencia misma de la amistad, la confianza y la pura alegría desenfrenada. Solo un perro pone en manifiesto la compasión y la paciencia que me hacen una mejor persona. Debido a solo un perro me levantaré temprano a dar largos paseos y mirar con nostalgia hacia el futuro. Así que para mí la gente como yo no es solo un perro. sino una encarnación de todas las esperanzas y los sueños del futuro, los recuerdos del pasado y la pura alegría del momento. Solo un perro saca lo que es bueno para mí y desvía los malos pensamientos lejos de mí y las preocupaciones del día. Espero que algún día puedan entender que no es solo un perro, es lo que me da la humanidad y que me impide ser solo un ser humano. Así que la próxima vez que escuche la frase solo un perro, solo sonríe, porque no entienden. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable, César, hasta la próxima. Abrazo para ustedes, chicos, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, ¿eh? La palabra de César García, él pertenece a la Protectora de Animales de la ciudad de Rufino, nos ha contado sobre lo que fue el primer juicio que permitió condenar a una persona por maltrato animal. Nos ha confirmado que hay dos casos más que se están ya en manos de la justicia en esta ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Y con esto nos vamos, estimada Melissa, nos vemos la próxima. Nos despedimos. Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador, quien nos ha acompañado en la técnica, en estado de los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros nos volvemos a encontrar próximamente en una nueva edición de estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Radio. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.